Satana dice, ¿usted cree que es cierto que lo van a llegar a la luna? Digo, pero por supuesto, tío, ¿cómo no van a llegar a la luna? ¿El vato subí arriba un techito con la escoba, la toca la luna? No. Bien propaganda norteamericana, así que va a llegar a la luna. De Goyeneche a Tarantino. Zigzagueando entre molduras. Fue la explosión de sentidos más fuerte, y tanto es así que su onda expansiva aún se arrastra a ambos lados del Atlántico y en todas las latitudes. Se encendieron guitarras, gargantas, historias y cigarrillos de marihuana como nunca antes. Se pensó en la paz desde las entrañas y se inventó una música que, aunque con modos ingleses, gritó cuestionamientos, bailó y enamoró, como si la vida fuese un interminable viaje lisérgico. Fueron personas, momentos, experiencias, textos que cobraron vida eterna como una onda expansiva, perpetua, que nos sigue despeinando. Goyeneche Tarantino comienza su programa número 76 en Radio Nauta, en FM 106.3. Muy buenas noches a todos y todas los y las que están escuchando. ¿Quiénes están escuchando? Me trabé al pedo. Buenas noches, Matías. Buenas noches, Evelina. ¿Cómo andas? Noche fría, ¿no? Oh. Demasiado fría, como para estar atentos ahí, haciendo algo, cocinando algo rico y escuchando un poco de radio. Exactamente. Buenas noches, Pablito, en controles. Como todos los miércoles, como decíamos, esto es de Goyeneche Tarantino. Casi que se acerca lo del programa número 80, pero todavía no. Pero viste que ya está bueno decirlo. Programa número 76. Sí. Para ser claro. Lindo. Lindo. Un programa que hoy Pablo fuera del aire me dice, parece una máquina del tiempo. Y medio que sí. Hoy nos vamos a ir de viaje a otras décadas, a otros momentos de esta vida. Pero antes de meternos en eso, les contamos que estamos en el Olga Vázquez, en la calle 60, entre 10 y 11, en la ciudad de La Plata. Esta casa tan linda es Radionauta y tiene teléfonos y tiene vías de comunicación para que justamente se comuniquen con nosotros. Si es teléfono, al 451-6917. Si es correo, a radionautafm@gmail.com. Puede ser también por Facebook. Claro que sí. Facebook Radionauta o por Twitter, ahora que estamos en la revolución de las tecnologías en Radionauta FM. O si no, entrando a nuestro propio Facebook. Nos hicimos nuestro kiosquito ahí, claro, donde la gente puede opinar, tirarnos buenas vibras, que es de Goyeneche Tarantino. Exactamente. ¿Dijiste lo de TuneIn? No, no lo dijiste. No dije lo de TuneIn porque viste que la revolución va más adelante que yo, la revolución tecnológica. Entonces les voy a contar que nos pueden escuchar, como decíamos, por la 106.3, que sería el aire, ¿no? Radial, el éter. O bien a través de la computadora por radionauta.com.ar o por tunein.com radionauta, que lo pueden hacer vía internet computadoril o en el celular porque es una aplicación. Y se escucha casi perfecto, así te lo digo. Bueno, así comienza este de Goyeneche Tarantino. Vamos a hablar este programa de los años 60. Nos vamos a ir a los años 60, pero como siempre nos pasa, hay mucha información para contar, compartir, y un programa nos quedaba chico. Entonces, esta es la primera parte, la primera entrega. Me gusta decir la primera entrega. Bien, entrega, esa es palabra de moda, ¿no? Esa es en boga. ¿Qué? Dale, ¿qué ibas a decir? No, digamos, es parte de estos especiales que venimos haciendo, si se quiere, por décadas, ¿no? Parte un poco de nostalgia, un poco también de querer pasar música que nos gusta, de querer hablar temas que nos gustan. No quiere decir que los otros temas que hablemos no nos gusten, al contrario, los elegimos también. Para algunas décadas también, viste, de alguna manera, si no podemos todavía, no tenemos una máquina del tiempo real y concreta, como decía por ahí, como decía Pablito, el hecho de por lo menos volver, ¿no? Y tratar de cerrar los ojos y sentir y tratar de vivir lo que era esa época. Exactamente, además que nos encanta investigar, musicalmente hablando. Esa es la realidad. Nos copamos mucho y hacemos este programa con mucho amor. Vamos a escuchar la primera. Estamos muy Maru Botana, al parecer. Ay, ¿no? Mal. Un poco 60, digamos. Nos falta un poco más de rebeldía. Sí, ¿no? Sí. Bueno, de a poquito, para que recién arranca, de a poquito vamos a ir como metiéndole un poco de rock and roll al asunto. Vamos a empezar con un temita uruguayo. Ya arrancamos con los 60s, así. Esta banda se llama El Quinto. Fue una banda formada en el 64, que en realidad su nombre fue mutando. Primero se llamó The Heat Fingers, después Los Malditos, después The Knights. The Knights, de caballero de armadura, no de noche. Con K adelante. Exactamente. Después El Quinto Conjunto. Ahí se suma Rubén Rada, este conjunto. ¿Era El Quinto? Ay, no, Rubén era El Quinto. Muy bien. Mira, bien, claro. Después pasó a llamarse El Quinto y ellos se autodefinían como una banda de candombe beat. Muy sesentoso el asunto. Lo que vamos a escuchar es un tema que se llama Yo Volveré por Ti, del disco Circa, que es del 68. Que fue un vinilo en realidad. Después fue editado en el 78 con temas grabados. O sea, Circa, se llama Circa 1968 el disco. Me voy a ordenar. Este disco fue editado en el 78 en realidad, pero son temas grabados entre el 66 y el 69. Se llama Yo Volveré por Ti y los invitamos a mover un poquito la cabeza. Goyeneche Tarantino, y lo que escuchamos también es un tema sesentoso porque hicimos una investigación profunda de temas de los 60. Justamente escuchamos a un brasilero que el Tata lo pronuncia re bien al nombre. ¿Cómo te gusta dejarme ahí expuesto? Esberto Gismonti sería, o Gismonti. Gismonti. Así, con onda, brasilero, sí. Se nota por ahí una influencia medio de medio bosa. Totalmente. ¿No? Esto que estamos escuchando se llama Salvador, el tema. Es de su primer LP de 1968, que se llamaba igual que él, Esberto. ¿Tiene algún tema en...? ¿Sabés? Esta es un pregunta. Ay, ahora me sé que... y me hace quedar re mal. En Ciudad de Dios, creo que escuché, hay algo. Mirá, qué buena en data. El soundtrack, me parece que algo de... Ahora lo buscamos, gracias a que tenemos internet y lo podemos buscar. Un compositor, guitarrista, pianista, brasilero. De padre, este dato lo voy a tirar, yo sé que no es muy muy importante, pero su padre es libanés y su madre es siciliana, y vos le ves la cara a este hombre y se nota esa cara medio ahí de... Entre tano y árabe. Sí, mal. Mal, capaz que somos medio parientes. ¿De dónde era pariente. La madre? Sicilia. ¿Y el padre? Libanés. Libanés, ah, está bien. ¿Y la madre? ¿Y la madre? ¿Y Karina? ¿Y la moto? ¿Y Candela? Candela, Karina. Karina era de otro programa. Bien, bueno, escuchábamos un poquito de esta de música brasilera que no veníamos pasando. Creo que, de hecho, no sé si pasamos en algún momento música de Brasil. Creo que no. Y no, ¿viste? Por lo menos este año no. Bueno, segundo bloque o fragmento del programa... Toca efemérides, como todos los miércoles, esto que pasó en algún momento como esta semana, pero en otro año de la vida, en realidad. Contamos que el 18 de junio de 1942 nacía James Paul McCartney. El Sir James. Sir James, sí. Si no, recibió, discutíamos recién justamente eso, sí. Que recibió el título Nobel, de nobleza. El título Nobel... De nobleza, justamente, de señor, ¿no? Muy inglés. Que, sí, claro, y hoy en día está muy de moda con los músicos de rock. Es como que esa faceta de... Acá te dan el premio Rodolfo Walsh, claro, allá te dan el título. Es un progresismo título. Regresivo, como progresista y conservador a la vez, ¿no? Como hoy en día, bueno, reconocemos a los músicos de rock por su trayectoria, más allá de sus malas costumbres, y le damos el título de señor, que es algo totalmente, viste, anclado sí. En 500 años atrás. Pero bueno. Bastante extraño. Paul es señor, y es así. Saltamos al 20 de junio de 1973, y esto lo vamos a decir porque tenemos un amigo fanático de Deftones, y nacía un 20 de junio de 1973 el Chino Moreno, cantante. El Chino Moreno es muy latino. Muy, muy latino. Sí. Nacía. Yo de Deftones lo vi de rebote la primera vez que fui a ver a los Red Hot Chili Peppers. Tocaban de teloneros. ¿Teloneros? Ajá. ¿Y qué tal? Bien. Ese bien es que no te gustaron mucho. No, y yo bien, era muy pequeña. Estabas esperando. Y recorre, 15 recorre, años recorre. Tenía, qué claro. Sé yo, era como... Claro. Me acuerdo que el Chino Moreno rompía micrófono contra el escenario, ponele. Eso sí, me quedó esa imagen. Pero bueno, saludos a Mariano, que no sé si nos está escuchando, pero va dedicado a él esta mención de The Deftones. Y queríamos retomar un poco a Galeano. Él en su libro Los Hijos de los Días, este libro donde él recupera hechos, 365 hechos, podríamos decir... Habla del 19 de junio y el texto se llama Alarma Bicicletas, con signos de exclamación. Y lo que dice es, la bicicleta ha hecho más que nada y más que nadie por la emancipación de las mujeres en el mundo, decía Susana Anthony y decía su compañera de lucha Elizabeth Staton, las mujeres viajamos, pedaleamos hacia el derecho de voto. Algunos médicos como Philippe Trisset, se debe decir, advertían que la bicicleta podía provocar aborto y esterilidad, y otros colegas aseguraban que este indecente instrumento inducía la depravación porque daba placer a las mujeres que frotaban sus partes íntimas contra el asiento. La verdad es que por culpa de la bicicleta las mujeres se movían por su cuenta, despertaban del hogar y disfrutaban del peligro gustito de la libertad. Y por culpa de la bicicleta, el opresivo corsé que impedía pedalear salía del ropero y se iba al museo. Él te cuenta cosas así, cotidianas, de una manera tan linda. Ya lo dijimos varias veces. Y vamos a tirar otro dato de efemérides, que tiene que ver con un festival muy recordado, muy visitado, sus imágenes en YouTube seguramente. ¿Con qué tiene que ver Matías Sterkel? Justamente el 16 al 18 de junio de 1967, ¿no? Nos rememoramos aquellos años. se festejó el Monterrey. Ay, me mató el Monterrey. El Monterrey, pero Monterrey realmente. Ay, yo siempre, claro, yo decía... International Pop Music, y Monterrey es una ciudad mexicana, sí. Y en California ahí también han cambiado, ¿no? International Pop Music Festival, que es como el antecesor, digamos, al Woodstock, ¿no? Ahí va. Año 67 esto, el Woodstock, el primero fue en el 69. Se hacía en esta ciudad, en California. Y se dice un evento donde abundaba, ¿no?, el LSD, ¿no? Hoy hablamos de los viajes lisérgicos. Y donde, bueno, grandes intérpretes como The Who, Janis Joplin, ¿no? Estamos hablando del esplendor de un tema también que vamos a abordar desde el próximo bloque. A Janis la tenemos ahí. A Janis la tenemos en el Facebook. Paginita de Facebook. Que es Radionauta o de Goyeneche Tarantino. Listo. Claro, ambas dos. Ambas dos es una redundancia. Sí, pero no importa. Es de las más lindas. Sí. Como ir yendo. Bueno, pero estamos hablando del Monterrey Pop Festival. Tocó Jimi Hendrix, The Who, ¿no? Ravi Shankar, Janis Joplin. Si hay Otis Ravi Shankar, ¿qué onda? Es buenísimo. Estaba también regodeándose con todo esto que lo que tenía que ver, esa recuperación, si se quiere, del hipismo, de un poco de lo que es el Oriente. Ayudaba a viajar, digamos. Claro, ayudaba a viajar, sí. Totalmente. Estaba ahí, digamos. Estaba muy todo el tema medio Hare Krishna. No quiero entrar en. Por ahí uno dice Hare Krishna y viene un flaco y dice, no, el Hare Krishna no estaba en ese momento, pero toda esa movida estaba dentro también del hipismo. El budismo tiene mucho de eso también, ¿no? De los viajes. Ahí indagar un poco más, ¿viste? Uno no quiere hablar al pedo. Sí. Pero tiene. Es como una religión un poco más. No, la verdad es que no era religión. No. No, pero es un poco más volado que el cristianismo, que es muy opresivo, que el judaísmo, que es muy opresivo, ¿no? Y el islamismo, que en realidad está mal visto, no es tan opresivo. Bien, wow. Que nos pusimos serio. Ahí. Seguí contándome del Monterrey. El Monterrey fue celebrado, ¿no? Y fue planeado por John Phillips. De Mamas and the Papas, ¿no? Que es una, Mamas and the Papas. Mamas and the Papas, esas bandas. No me acuerdo más de las cosas. La gente sabrá. Venía con todo esto del tema de la contracultura, ¿no? Pensamos también en pleno esplendor hippie. El tema de esto del verano del amor. El uso de drogas recreativas, ¿no? Es recreativa, sí. Claro. Como es como para, un dibujito animado. Para estar tirado al pedo, digamos, sí. Es la idea del nombre. Y se quiere también, digamos, detrás de eso, ¿no? Que por ahí visto afuera era eso, nada más gente, jóvenes que se juntan a tirarse, a mirar un festival de rock, había todo un movimiento que estaba en contra de la guerra de Vietnam, de un montón, digamos, de cosas un poco más pesadas, y que era una forma también de expresarlo, ¿no? La música... Siempre total. También tuvo, y más que nada en los 60 tuvo un fuerte involucramiento con distintos movimientos, ¿no? De liberación o, se quiere, de rechazo o de lucha contra lo establecido. Pues es que hace unos años atrás, me acuerdo cuando me conocí con una gran amiga ahora en la facultad, nuestras primeras charlas tuvieron que ver con estos festivales y decíamos, qué lindo sería por un momento volver a los 60, ¿no? Y vivir todo eso. La verdad es que sí, hoy en día se siguen haciendo este tipo de festivales. Claro, no está Jimi Hendrix. De otro tipo, no está Hendrix. Hay buenos artistas también en estos grandes festivales. Acá en Argentina no es muy común, no hay mucha costumbre. En otros países sí es ya una costumbre este tipo de festivales, ¿no? Donde uno acampa, se queda un par de días. De una. Woodstock también se han seguido haciendo, digamos, desde otra temática. Yo creo que también después se transformó en una marca... Que se fue año a año, ¿no? Dijimos, bueno, le ponemos la chapa, seguimos haciendo y vendemos. No tuvo tal vez el condimento, se quiere, político, cultural, claro, que tuvo ese primer gusto. Uh-huh. Pero bueno. ¿Y qué queríamos recordar, perdón? Queríamos recordar algo en especial. De Jimi Hendrix. En este festival fue esa memorable escena y fotografía, ¿no? En que él puso una guitarra sobre el escenario y le prendió fuego. Tranqui. Y se puso medio a danzar, a hacer garabato. Increíble. Con las manos. Garabato con las manos, no existe eso. Alrededor ahora de ella, sí, ¿no? Existe. Como se quiere, una cierta, una macumba alrededor de esa guitarra, ¿no? Esa guitarra tampoco, mágica. Digamos, uno no pensaba que era un careta, uno además lo veía tocar y cosas y decía, está todo, faltaba que esa guitarra largue llamas. Tal cual. Y lo hizo. Y así vamos a ir a escuchar un poquito de Jimi Hendrix, sí. ¿O no? Se lo podemos dedicar a nuestro amigo Ginés Vilicano, ¿no? Tal cual. Fanático. Sí, fanático ya... ser, un ortodoxo de Jimi Hendrix. Ortodoxo de Jimi Hendrix, fundamentalista de Jimi Hendrix. Y ya que está, le vamos a mandar un saludo a alguien que nos está escuchando desde su casa, desde su al rancho. Desértico. Al desértico. Al señor John Williamson. John Williamson. Sí, que los está escuchando. Que hace mucho que no nos visita, pero bueno, dijo que está escuchando. Así que este tema de Jimi Hendrix va para Ginés y va para él. Then come on across to me. We'll hold hands and then we'll watch the sunrise from the bottom of the sea. But first, are you experienced? Or have you ever been experienced? Well, I probably scream and cry that your little world won't let you go. But who in your measly little world are you trying to prove that you're made out of gold and can't be sold? So, are you experienced? Have you ever been experienced? Well, I have. Let me prove it to you.

Es real que... Es verdad que a mí le salen como... Le salen canas de golpe, ¿viste? Que los músicos aparecen de una manera y lo ves 4 años después. Che, ¿qué habrá sido este chabón? Lo viste, tócanos. Sí, es verdad. Y ahí tienen edades muy fragmentadas, ¿no? Y es muy loco que todos fueron muy jóvenes. Y de hecho, Jani Joplin y Jimi Hendrix, iba a decir Jimi Hendrix. Jimi Hendrix pertenecen al Club de los 27 y es muy, y Jimi Hendrix no parecía... Vos le dabas un 30 en algún que otro momento. Sí. Y a Janis también. Pero sí, no tienen edad. No tienen edad, 20 años, una criaturita. Y nos adentramos de lleno en estos años 60, en esta primera parte, en esta primera entrega de los años 60. Y queríamos hablar un poco... de los hippies, ¿verdad? Podríamos hablar también de lo que fue Woodstock. Que, digamos, esta versión de los 60 vamos a irnos como a finales de la década. Prometemos que el próximo programa vamos a irnos al principio de los 60. Vamos a ir como al revés. Pero bueno, el tema hippies que despierta, por lo menos acá en el estudio, mucha polémica, mucho encontronazo de opiniones, ¿verdad? ¿Qué tenés para decir al respecto, Tata? Te veo con cara Pero lo peor, vos tirás primero un título sumamente ya como es amarillista. Sí, obvio. Y después me largás la pelota para que yo diga, no. A ver, creo que el movimiento hippie nació y murió en el 67, 68, 69. Después desapareció. Bien. O sea, no existió más. Y fue una cosa que, digamos, fue una reacción a algo particular... Digamos, a una guerra, a un tipo de sistema, algo contracultural, claro, digamos, un tipo de manifestación contracultural, porque tuvo 12 años de existencia y que no podía, es como hacer una movida por algo y mantenerlo durante, es muy difícil mantenerlo más de 2 años, una movida realmente fuerte, digamos, así que nazca de golpe, ¿no? Una lucha histórica, ¿no? Sí. Una cosa que nazca por ahí coyunturalmente, como nació el hippismo con la guerra de Vietnam. Que después se mantenga en vilo durante tantos años. Además, pensando esto, y acá empiezan también las... El tole tole. Esto de, bueno, un movimiento pacífico. Ajá. ¿Qué significa? Por un lado, sí, el uso de drogas para volar, para un movimiento de... Experimentar también otros... Experimentar con la libertad absoluta. Bueno, ¿quiénes, cuándo y dónde? ¿Quiénes? Los hijos de los ricos. ¿Cuándo? En un momento particular. Bien. ¿No? Sí. ¿Y dónde? Por ahí, en algunos festivales, qué sé yo. Eso, después de 2 años, y que tal vez se acabó la manutención, o algunos decidieron hacer una vida de autogestión completa, y eso se recluyeron, pero ya no fue un movimiento. Exacto. Ya son comunidades aisladas. Es muy loco también cómo ha trascendido el concepto de hippie, lo que se cree de hippie, ¿no? Para muchas personas, quienes hacemos radionautas somos hippies, ¿no? Ah, mirá, sí. Y sí, los que hacemos de comunicación popular de alguna manera lo somos. Este espacio es hippie. Y quizá para nosotros hay otras personas que son mucho más hippies, ¿no? ¿Cómo se ha resignificado el concepto? Y genera muchas como opiniones encontradas que son interesantes. Esto que decías está bueno, esto de lo pacífico. Está bien, luchaban por, el movimiento se creó en torno a esto de la paz y laburar, entre comillas, por la paz. Pero justamente, ¿qué hacían para esa militancia? ¿Drogarse? Y aparece Mirtha Legrand, ¿viste? Cualquiera. No. Uno no quiere caer tampoco en eso, digamos. El arte como expresión está bueno como forma contestataria, pero no puede tener mayor duración. No, eso y realmente es real esta de la explosión de esa experimentación con los sentidos, digamos. Fue como un viaje que estuvo bueno y fue un puntapié para un montón de cosas. Eso es innegable. Eso es innegable y eso es lo que hay que rescatar también, digamos, de otro lado. Sí. No hay que tomarlo como un... Si uno lo ve con un antifaz de decir un movimiento recontrapolitizado, es mentira, porque no lo era. No. Si uno lo ve como unos vagos de coso, se queda... También te quedas corto. Se queda en una versión un poco simplista. Entonces, es tratar de verlo en esa época, en ese momento, y en una cosa que fue sumamente... No solo... Fue necesaria que esté. Claro. Estuvo buena que esté. Pero no solo estuvo bueno, sino fue necesario, digamos. Eso después repercutió y creó muchas cosas. Mismo hasta los propios movimientos que después rechazaban... La cultura del hippismo, toda la música de los 70, que en realidad fue la entrada, lo hablamos cuando hicimos el programa, el especial de los 70, la entrada de la clase obrera y popular en el rock, ¿no? es en detraimiento del hipismo. El hipismo era música de ricos, era que se podía dar el lujo de estar 2 años experimentando con un viaje sideral mientras el otro flaco estaba laburando en la misma fábrica que había laburado el padre, digamos. Y por eso es una música totalmente distinta, más oscura, se crean géneros un poco con guitarras más fuertes, uh-huh. Las temáticas son distintas. De eso porque vamos también, a hablar un poco el próximo, claro, el próximo programa. Y digamos, también pensamos que es un movimiento pura y exclusivamente en Estados Unidos. De una. Es en Estados Unidos, en ningún lado más hubo cultura hippie así, como movimiento. Después sí, hubo reproducciones, pero ya eso es, viste, es como esa cosa, el paquete ya que se vende a otro lugar. Totalmente. Acá también, digamos, en todo lugar tuvo incidencia, pero el foco real fue allá. De una. Y es interesante pensar esto, cómo se resignificó, hasta incluso me pongo a pensar, ¿no? El tema, no sé, la ropa. Hoy en día hay marcas super caras que se autodefinen como hippies o hippie chic. Hippie chic, claro. Que es otro concepto. Es como la remera del Che Guevara, es lo mismo. Y más o digamos, menos. Mucha bambula, ¿no? Claro. También tiene mucho eso, y hablábamos, decíamos, bueno, como Ravi Shankar y esto, qué sé yo, bueno, la ropa también. De una. Sacando los pantalones un poco anchos, pero también los colores, el exceso de colores también tiene una relación con eso. Vos hablabas también de una cosa, de esto de qué se entiende hoy por hippie, esto de vago, qué sé yo. Hubo siempre mucho, digamos, en un movimiento que tuvo mucha repercusión, que tuvo mucha fuerza durante ese momento de la historia, obviamente tuvo un rechazo mediático, ¿no? Entendiendo los medios gobernados detrás de los grandes poderes, muy fuerte. Así es que también el declive del movimiento empieza por ahí con 2 hechos puntuales. A ver. Una es un asesinato, ¿no? De un joven negro en un concierto en Altamont, uh-huh. Lugar, ¿no? En California, en el 69, mientras tocaban los Rolling. Uf. Y el otro son los asesinatos que perpetró que llevó a cabo Charles Manson en 1970, el cual lo consideraban un hippie. Hippie. Salió medio capuzoto. Yeah. Hippie. Más que nada por su apariencia, pelo largo y por seguir su promiscuidad en sus prácticas sexuales, más que nada. Pero él también desprendía de... Y tiene una relación también con un tema de los Beatles, con Helter Skelter, quería crear todo eso. Era como una especie de nazi reciclado, digamos, que se infiltró también en el movimiento y que estuvo ahí, pero bueno, también el aprovechamiento mediático fue para decir, este era hippie, mirá lo que hizo el hippie. Claro. Asesinó y después... un montonazo de personas. Claro. Marilyn Manson, ¿no? Toma el Manson de Charles Manson. Claro. ¿Y el Marilyn? De Monroe. ¿Y por qué? Porque le gustaba. No, porque era el lado como la belleza y la fealdad. Mira. Marilyn Monroe era como... ¿Estás seguro que esa es la explicación? Sí, sí. Bueno. Es como el ejemplo de belleza de una época. Charles Manson no era feo. Manson fue... No, pero... La fialdad sí, era un socialmente asesino, entendido, sé, era un asesino, lo malo. ¿Sí? Por el Marilyn Monroe. Lo bueno que era linda. No, sí, era como belleza, no como lo linda o lo bueno, digamos. Y pero Charles Manson era feo por malo. Claro, la fialdad tomando lo malo socialmente y claro, la belleza ahí tomando va. Bueno, pongo en discusión bueno. La belleza de Marilyn. Eso es Marilyn. Es hermosa, fue hermosa. No es un fue hermosa. Filósofo existencialista, bueno, digamos. Fue hermosa, qué sé yo. Pero... Bueno, no importa, igual no era el punto. Gusto también fue en esa época una explosión de hippismo. Fue el lugar, digamos. El lugar donde se visibilizó, creo que uno de los lugares fue el primer Gusto. Claro. ¿Tenés data sobre los gustos que se han seguido haciendo, digamos? No te pregunto así si en tu disco rígido cerebral. Hay no, algo. No recuerdo. Vos digamos, sos de mirar documentales hayan, sobre esas cosas. Miro documentales sobre eso. Sí, sé que ahora en los 90, 2000 se hicieron otros Woodstock. Pero. Ya con otra connotación mucho más comercial, como teniendo el nombre de pila, pero como un festival, como hay Lollapalooza, como hay festivales en Glastonbury, y no. Festivales, mega festivales que aglutinan claro. A sí. miles de personas, más de 100.000 personas, donde está toda esa lógica, bueno, muchos puestitos, gente quedándose, hay lugares para comer, lugar para acampar. Y sí, digamos, desde lo comercial era recrear, hace dos días que vivís de hippie, claro. por ahí, con bandas que tocaban rock industrial, tocó Nine Inch Nails, digamos, en un gusto, que es una banda totalmente existencialista y que la pasamos todavía no tiene que ver con los ideales hippies. Claro. Bueno, ¿no? es lo que venimos hablando y como un bloque medio cíclico, esto de cómo se fue resignificando, reutilizando la palabra del concepto de hippie, ¿no? De hippie, aunque ni vamos a escuchar una hippie bueno, linda. Una hippie, sí. Una hippie linda de esa primera época. Con su pelo al viento. Janis Joplin, en este lo que vamos a escuchar es Summertime, la versión que hace ella. No tengo. Creo que el año 69 también. Estamos muy 68-69, básicamente. Un tema que compuso George Hershwin. ¿Está bien dicho? Hershwin. Hershwin. Para el programa que viene Hershwin. Hay que aprender nombres, ¿eh? Sí, mal, ¿o no? Muchas personas hicieron este tema, pero vamos a escuchar a Janis Joplin porque nos encanta. Y así dice Summertime. Swell your wings on a tear. sing to the sky. Bloque, fragmento, momento de Goyeneche Tarantino, este programa número 76. Ya están los y la Proyecto Petunia en el estudio de Radio Nauta, porque hasta las 12 de la noche en vivo está Proyecto Petunia, justamente. ¿Qué escuchamos? ¿Este es el himno o no? ¿Qué escuchamos? Escuchamos Steppenwolf, una banda que surgió a mediados de los 60, que se empezó a llamar Steppenwolf a finales de los 60. Y este es como el himno del motoquero, ¿no? A partir de una película que sale en el 69, que es Easy Rider. De una. No. Para la gente que recién escucha el programa por primera vez en su vida, siempre al final del programa hablamos de bandas que no tuvieron la repercusión que hoy en día se esperaba. Acá en Argentina se escucha mucho, digamos. Hablamos muchas veces también. Cambiamos la consigna miércoles a miércoles, en realidad. Claro, en realidad hablamos por ahí de bandas que acá se escuchan menos, o por ahí en bandas que a lo largo del programa pasamos que son mucho más comerciales o que tienen más llegada acá, bandas que tienen un poquito menos. Podemos invitar a opinar a Nico Petunia, que está en el piso con nosotros. Hola. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bien. Qué lindo hacer un pase así, ¿no? Sí. En vivo. De ¿cómo repente te tratan los 60? Si te digo 60, ¿en qué pensás? Sí, mira, yo pienso en Onganía, no sé. Se me vienen a la cabeza cosas fuertes. Sí. Yo en los 60 no estuve. ¿Qué hice? Tocás el micrófono. Perdón, es que no, nunca estuve en radio yo. Es mi primera vez. Con los 60 no estuviste, nosotros tampoco. No, y ustedes me ponen. ¿Cómo los recreas? Ay, yo. Hoy estamos más en la queso. Porque yo con los 60, yo a los 70 te banco. Bien. Vi un par de fotos, pero los 60 para mí es muy, muy revival. Claro, pasan cosas muy buenas, me imagino, por lo que me han contado, lo que he escuchado. Muy piola. Hoy fue muy musical el programa, ¿viste? ¿Qué hicieron 60 hoy? Y hippies. Ah, claro. Ahí está. Los hippies. ¿Qué opinión te merece? Nos interesa saber. Estamos qué opinas sobre los hippies. Una discusión muy ardua. O sea, partamos de la base que la opinión no tiene fundamentos. Los fundamentos entendidos como argumentos empíricos que tienen cierta correlación con lo que estamos hablando. Te opino. Bien, opiná. Yo opino que la movida hippie, antes de ser absorbida por el sistema capitalista de Estados Unidos, era una propuesta muy buena, porque lo que lograba era buscar romper con las reglas establecidas por el mercado y por el sistema, ¿no? Buscaba la liberación, la apertura de las mentes, pensar más por el lado del deseo de las personas, más que por el lado de la productividad propia del contexto capitalista en el que se circunscribió toda esta cuestión, ¿no? Después de las guerras, después de todas esas cuestiones, pero más que eso no pensé mucho. Bien, gracias. Sí, no, fue un párrafo armado. Yo te cerraría el programa. No podemos ir ya. ¿Y ustedes qué opinaron? Cuéntenme, porque si querés, después opinamos un montón de cosas. Opinamos un montón, y con esto de la productividad está bien, la discutimos un poco. no vas a ¿fue productivo o no fue productivo? No, la productividad, el hecho de que, bueno, eran seres... Pensé que te habían bajado la cortina, No, a mentira, no, pero digamos, pensamos pero que también se dio... asimilados por el sistema, después de la obviamente. Movida hippie fue destruida. Hablábamos recién de los gustos posteriores, que era el festival como cabeza de toda esa movida, que después se recrearon versiones con bandas que no tenían ningún tipo de relación ni con los hippies, ni con el movimiento, ni con el pensamiento, ni con la acción. Ustedes saben que ahora que estábamos hablando de esto, me quedé pensando... muchas de las cosas que uno ve, la facultad charla y eso, y que después le quedan, le decantan. ¿Ustedes saben dónde están la mayoría de los productores de pensamiento contemporáneo crítico, resistencia, de pensamiento emancipatorio, todos en Estados Unidos? Sí, sí, total. Bueno, ¿qué hace el sistema siempre? Los incluye. Los vuelve parte de su propia maquinaria. Les da un recadito, ¿no? Es como te dijo el kiosco. Como, claro. Y la platita, hay algo que comer, dicen, ¿viste? Pero con esa excusa te van comiendo ideológicamente. Che, el programa que viene, que vamos a estar más con los beatniks y toda esa movida que son más existenciales, lo traemos de nuevo. Puedes venir, entrar de nuevo. Con gusto. Imagínense que cada vez las reuniones de producción se terminan más temprano, así que... Muy bien. Feliz. Y yo no quiero decir nada, tirar fechas, pero próximamente, lo voy a decir, de Goyeneche Tarantino y Proyecto Petunia, en vivo desde el auditorio de Olga Vázquez... Ya tira aplausos, tira aplausos. Claro, una mínimo ovación. Vamos a bailar literalmente. Está pillo con las chicherías. Oye, si no quiere mandarte efecto, no te lo manda. Claro, Pablo no, es así. Hoy está rebelde. Sí, así que guarda. Te lo dejo retobado, así como... Retobado. Tata, perdón. Estábamos en algún momento con las motos. Esto, los Steppenwolf. ¿Qué sabe que es Steppenwolf? No. Lobo Wolf, estepario. Te iba a decir lobo, pero... El cantante es un... Un lobo. No, es un emigrante alemán. John Kay, en realidad después se llamó John Kay. Él vino y fue considerado una persona con... ¿Cómo decirlo? Con capacidades diferentes. Bien, perfecto, en su momento. Lo dijiste. ¿En el buen sentido o en el mal sentido? Peyorativamente, ¿no? Man. Igual él se dedicó a después... a la música enfrentando eso. Decían, bueno, no unos problemas que lo hicieron pasar cuando entró. Bueno, la persona tiene un par de problemas. Y es una banda que, bueno, por ahí alguna anécdota. Ellos empezaron a mediar desde los mediados de los 60. Se hacían llamar los The Sparrows. Ajá. Después te traigo la traducción. Esa. Y hay una anécdota que... dice que hubo una pelea ahí interna con Jim Morrison de Doors, porque se peleaban porque Jim Morrison estaba todavía muy mediado por el tema del hippismo, de toda esa movida, y John Kay era un tipo alemán que había venido y era más de la campera de cuero. Entonces cuando después Jim Morrison aplicó también cuero, medio que lo pincharon de afuera y empezó a aplicar cuero, coso, ropa, que uno también la foto que ve eso tal cual, no ve un Morrison vestido de la hippie comercial. La comercial empezó toda una disputa entre quién, estos eran los recitales que también se daban con Janis Joplin, bueno, quién había establecido primero la moda de la camperita y todo eso. Bueno, un tema muy estético, ¿no? Muy estético, claro. Viste, era una discusión boluda entre ellos, pero son esas cosas que por ahí... Que también tiene el rock, que lo hablábamos hoy. Tiene el rock, son como esta... medio, es decir, una anécdota a lo piña, ¿me entendés? Esas bueno, anécdotas pero... intrascendentales, pero que está bueno porque agrega algo. Las bambalinas de los 60. Claro, los 60. Una banda que años después se separó, John Kay siguió el solito, con el nombre más, ¿no? John Kay y los Steppenwolf, como diciendo, bueno, yo me quedé con el nombre, pongo el mío. Con la campera. El resto viene atrás, ¿no? Y que fue también, se dice... de los primeros o de los precursores de lo que fue después mala música pesada, que en realidad la relación viene por el tema, este tema escuchábamos, Born to be Wild, que estuvo dedicado a un Ford Falcon, para ser que salvaje, no tiene que, nada que ver con las motos. Born to be Wild. Claro, el guitarrista se compró un Falcon una vez, claro, se compró un Falcon y hizo un tema porque se había comprado un auto y después lo tomó el director de Easy Rider. Hizo la película sobre las motos y se transformó como en el himno. Entonces de ahí también viene toda la relación después con toda una estética y una estructura que tiene que ver con la música más pesada, asociada a las motos, asociada al cuero, a todo eso. Podemos comprarnos unas motos y salir a andar en moto, ¿no? Está bueno. Yo tengo una campera de esas de cuero, motos choperas, y... linda. Sí, a full. Salimos, bueno, cuando hagamos en vivo, entramos a Olga en moto. Sí, bueno. He hecho esas cosas, sí. Yo entramos en un scooter, entramos yo así. Una bicimoto. La bicimoto. Me re quiero comprar una. Bueno, después lo charlamos fuera del aire. Es más gestionable eso. Sí. Ojo la bicimoto. Y campera de cuero. Y campera de cuerina. A pleno. Sí. Con cuero, no. Esa suena ah, bien, esa no es la bicimoto. No, esa va. ¿Está sonando va. No? ¿Viste? Les cuento, contamos acá a nuestro compañero Petunesco por esto de que no tiene auriculares. Conectado del mundo con claro. Está sonando una moto. Está desarraigado. Sí, pues yo me preparo antes de Proyecto Petunia, porque uno cuando se conecta a la radio, se conecta y se sumerge. Entonces claro. yo trato con mi equipo, tratamos de estar desconectados al principio. Con mi equipo. Nos gusta estar un poco así como... Todavía estás en la orilla. Meternos into the wild. Después, de a poquito. Pero... Ay, gordo, me muero. Así. Te la gestiono. Bueno. Llegó el momento de empezar a despedirnos. La despedida es una etapa que lleva un par de minutos. Sí, porque es verdad. Tata, pasó el programa 76 de Goyanicha Tarantino. Pablito, gracias por estar ahí como todos los miércoles. Una coleada, así se decía, ¿no? Una coleada. Un gusto. Un gustazo. Como mismo. Todos los miércoles. ¿Qué nos vamos a ir escuchando? Nos vamos escuchando esta bandita de Steppenwolf. ¿El tema? Un temita que se llama Suki. Suki. Con doble O. Suki. Con I y con E al final. Suki. Repetido dos veces. Ese es el primer tema de ese primer disco. Que se llamaba también Steppenwolf. No fueron muy originales en elegir el nombre del álbum, ¿no? Bueno, no importa. Vamos a disfrutar un poquito de música sesentosa. Esto fue de Goyeneche Tarantino, repito, y nos vamos a ir con esta banda y después bailando. Y nos escuchamos el miércoles que viene. Hasta el próximo miércoles. Suck it. Rodríguez. A bailar, que la orquesta se va. A bailar, que la orquesta se va.